quise ser hippie, sexo libre y marihuana, pero tuve que dejarlo, no jodía ni fumaba. Luego quise ser ocupa de una nave abandonada, pero tuve que dejarlo, nos echaron a patadas. Comulgué con el eslogan, sexo, droga y que te jodan. No me dio tiempo a decir ni rock and roll. Después de haber terminado la carrera de abogado, perdí el juicio y no encontré una explicación. Agité mi vida entera dentro de una coctelera, mis venas se habituaron al alcohol. Así que a partir de ahora, vuelvo a tocarme la cola, mientras no se me ocurra algo mejor. Rana, todo me sale rana, desde por la mañana, todo me sale mal. Mierda, mando toda la mierda, a derecha o izquierda, todo me sale mal. No sé si nací siendo torpe, o el producto de un golpe, o alguna enfermedad. Tal vez mi suerte nunca cambie, para un poco más tarde volverme a equivocar. Siendo torpe, fue producto de un golpe o alguna enfermedad. Tal vez mi suerte nunca cambie, para un poco más tarde.